Llega esta estaba por ello de y con tu traición me hiciste saber que con los ojos nos encontramos. Quien creemos.